Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Vamos a hacer una entrevista muy cortita porque sé que usted está muy ocupado. Le quiero preguntar que nos haga un balance de los 4 años de gobierno macrista respecto a los derechos humanos, Adolfo. Bueno, los 4 años de Macri realmente no fueron buenos para el país, ni en política de derechos humanos, ni en políticas sociales. Eso fue totalmente negativo y por una razón, que es que el gobierno de Macri privilegió el capital financiero sobre la vida del pueblo. El aumento de la pobreza, bajar los presupuestos en educación, en salud, cierre de hospitales. Realmente fue preocupante porque no gobernó para el pueblo, sino que gobernó para la especulación financiera. No puede ser que la Argentina tenga una deuda externa tremenda cuando ya se había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y esto trajo más hambre, más marginalidad y falta de desarrollo del país. Ese es el balance. En política de derechos humanos, la violencia sistemática, la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y tantos otros del gatillo fácil, la ley Chocobar, bueno, esto nos está mostrando el rostro de un gobierno que realmente ejerció la violencia sin diálogo. Nunca pudimos dialogar con el gobierno de Macri, ni en política de derechos humanos, pero había una Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, esto fue perjudicial, pero si tenemos que verlo a nivel regional, latinoamericano, Macri terminó destruyendo el Mercosur, la UNASUR, que era el fortalecimiento democrático, y la CELAC. Entonces, los acuerdos regionales que tuvo el país desaparecieron con estas políticas neoliberales. Uh-huh. Adolfo Pérez Esquivel, ¿y qué perspectivas tiene respecto del gobierno de Alberto Fernández? Perdón. Bueno, la de Alberto Fernández, hay sensibilidad social. Ayer estuvimos en Casa de Gobierno para avanzar en la política de atender a los sectores más marginados a través de la campaña esta que se ha desarrollado contra el hambre. Y esto se ha comenzado a instrumentar políticas públicas para superar el hambre. No es posible que en Argentina, un país productor de alimentos, haya gente que pase hambre, ¿no? Esto tiene que ser política de Estado, como bien lo dijo ayer el presidente Alberto, políticas pública por política de Estado para superar esta grave situación. Y lo otro, bueno, reforzar lo que es salud, educación y generar fuentes de trabajo. Así que en eso estamos colaborando independientemente de lo que son las políticas de Estado, pero sí apoyando a estas políticas sociales que tenemos que sumar voluntades en este momento. Uh-huh. Adolfo, le hago la última. Se acerca la Navidad, momento sensible para la gente privada de la libertad, gente que está en las cárceles. Es un tema que a usted siempre lo ocupa y lo preocupa. ¿Qué ahora se está viendo una situación de superpoblación carcelaria? ¿Qué hay para hacer ahí? Bueno, tuvimos reunión a la provincia de Buenos Aires con el ministro, con Julio Alac, también estaba el arzobispo de La Plata y el presidente de la Corte Suprema. Se convocó a técnicos, a especialistas, fiscales, jueces para tratar el caso de la superpoblación carcelaria. Bueno, yo estuve ahí, no pude quedarme todo el tiempo, pero la Comisión Provincial por la Memoria, ustedes saben que todos los años presentamos los informes de cárceles y comisarías. Y bueno, esto es alarmante, la superpoblación, como también las torturas en las prisiones. entonces se va a hacer una reforma más a fondo, como también la formación del personal penitenciario y descomprimir la situación carcelaria. No hay una de las cosas que yo planteé es que hay mujeres que están cumpliendo condena, pero que tienen niños. No puede ser que los niños pasen 4 años dentro de la prisión. Si son internas que no cometieron delito de sangre, hay que ver las formas de que puedan cumplir la condena que le dio los jueces en sus casas y la atención social y ver cómo se puede generar otro tipo y descomprimir la situación carcelaria. Bueno, se está trabajando sobre esto, se han presentado propuestas y veremos cómo avanzar, y también con el Poder Judicial. Eso es lo que se tiene previsto, por lo menos hasta el momento, y no solo esto, sino también las condiciones carcelarias. Las cárceles son depósitos humanos que hay que superar. Hay algunas cárceles que han comenzado huelga de hambre, y bueno, tenemos que trabajar sobre eso, que eso no termine en motines y en situaciones trágicas. Y por eso he hecho un pedido a los internos de levantar la huelga de hambre y esperar que lo más urgente posible los nuevos funcionarios puedan atender las necesidades, porque no había ni siquiera comida en las prisiones. No sé qué pasó con eso, bajo de presupuesto o lo negociado por el Instituto Penitenciario con la cuestión de las comidas. Entonces, para esto tiene que haber una supervisión, un seguimiento, y si bien tiene que cumplir una condena, que sea humanitariamente, que no sean depósitos humanos, sino centro de rehabilitación social, para que cuando hay una de las cosas que hablamos, cuando salen de las cárceles, muchos presos se encuentran sin trabajo. El patronato de liberados tiene que tener condiciones para que cuando salen puedan tener empleo y puedan tener condiciones de vida digna. Bueno, se está trabajando sobre estos ejes. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, le mandamos un grandísimo abrazo desde Radio Kermés de La Pampa y le agradecemos estos minutos. Bien, y yo también les envío un fuerte abrazo, desearle buena Navidad y Año Nuevo. Tenemos que sumar fuerzas en la unidad, pero también en la diversidad, para tratar de cambiar esta situación del país. Un fuerte abrazo para ustedes. Adiós. Bueno, Nina, como que cerramos bien el año, ¿no? Acabamos de hablar con alguien que estuvo atado en un avión durante la dictadura, estuvo a punto de ser arrojado al Río de la Plata, como tantas decenas de personas, y llegó un llamado y se salvó.